Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La séptima edición de la Feria Internacional del Libro, Quito 2014, se realizará del 21 de noviembre al 1 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la misma que contará con la participación del Fondo de Cultura Económica de México, que conmemora sus 80 años de creación. Así lo informó el Ministerio de Cultura. El taller Cuando los personajes literarios salen del closet comienza el jueves 25 de septiembre en el Centro Cultural Benjamín Carrión y se desarrollará durante 10 sesiones de 2 horas cada una. La diversidad sexual en la narrativa ecuatoriana del siglo XX y XXI es el tema que se abordará en el taller. Este encuentro busca visibilizar a los autores y los discursos que han tratado este tema en su obra literaria. Al frente del taller estará el psicólogo clínico y escritor ecuatoriano Pedro Artieda. Internacionales. Jalisco, México. Concluyó la grabación del disco Carrusel, una producción del Instituto de Cultura de Zapopan, con la que el gobierno municipal rinde homenaje a la obra del reconocido compositor mexicano Vicente Garrido, 1924-2003, quien residió en Jalisco durante la última parte de su vida y es ampliamente recordado, no solo por sus apariciones en televisión y radio, sino por numerosos temas que inmortalizaron famosos intérpretes en México y otros países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.